Bueno, buenos días en Perú, buenas tardes acá donde yo estoy. Bueno, para todos, esto es Emoliente para Tres, su podcast de música y cultura. Como nos ven, ahora estamos pues, estamos ensayando un nuevo layout que van a entender como parte del programa, ¿no? Porque hoy día, en verdad, igual que que hace un par de semanas, ¿no? Íbamos a traer otro tema, pero en verdad la coyuntura de esta semana ha sido tan importante que hemos decidido comenzar a hablar de estos temas, ¿no? Que básicamente vamos a discutir discriminación, la relación entre discriminación y afrodescendencia a raíz de las protestas, por abusos policiales que han traído las protestas de Black Lives Matter, pero también cómo se han conectado básicamente al universo de racismo que tenemos en el Perú. Y para conversar de eso, están conmigo, además del gran Gustavo de la Torre, están dos personas a las que yo quería invitar hace mucho tiempo al programa y les voy a presentar. La primera de ellas es mi querida Ana Lucía Mosquera. Ana Lucía es, lo voy a decir Ana Lucía, ha sido la intelectual afrodescendiente de moda en los medios peruanos durante esta semana. Si han visto algún medio y han escuchado sobre el tema, la han visto a ella. Y a mí me ha dado mucho orgullo porque yo a Ana Lucía la conozco pues casi desde sus comienzos, ¿no? Y ha presentado unos temas muy bacanes con mucha solidez. Ana Lucía es comunicadora, es docente. Y además ha vuelto hace poco de su maestría en Estados Unidos en estudios afroamericanos y en estudios latinoamericanos. Entonces, es un gusto tenerte, Ana Lucía, y muchas gracias. Gracias a ustedes. Me da mucho gusto verte porque hace mucho tiempo que no te veo. Y nada, gracias por haberme invitado. Por supuesto, cuando quieras. Y la otra persona que les quiero presentar es también una gran amiga mía, es Catalina Robles. Es una de mis músicas preferidas en el Perú, tremenda percusionista, es una espectacular cantante además, es docente. Catalina ha representado al Perú con su música en un montón de, digamos, palestras internacionales. Con Cata estuvimos, por ejemplo, en el Smithsonian en 2015, y esa ha sido una de las múltiples paradas que ha tenido Catalina en su vida, ¿no? Entonces, además de música, o digamos, complementariamente a su rol de música, Catalina es docente, ¿no? Y ella ha pasado por todo este espectro desde, digamos, enseñar talleres tipo Stomp hasta lo que está haciendo ahora, que es trabajar con niños con habilidades diferentes, ¿no? Catalina, entonces, ha volcado su excelencia a la docencia. Además, es graduada de la Escuela de Folclore. Es una folclorista importante, es una de las personas que más conoce sobre el tema y, además, para mí es una de las voces importantes que han surgido en la última década entre los músicos afroperuanos, ¿no? Por favor, Catalina, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación al programa. Hola Rodrigo, buenos días con todos. Para mí es un honor que me hayas invitado a tu cual. Yo hace mucho tiempo que no te veo, también igual, y para mí es un súper gustazo estar aquí con ustedes. Pucha, me alegro un montón, en verdad. Claro, yo estoy ahorita pues en Pakistán. Entonces estoy acá escondido en México, no sé, no me Extrañándome. han visto, pero a veces posteo cositas en Facebook. Pero bueno, y bueno, nada, les quería dar la Normal, viejo. bienvenida. Pues yo me uno a ella, ¿sabes? Porque en realidad sin el podcast tampoco te veía a ti hace años, amigo. Yo creo que eso es lo que Creo que el tiene. problema del peor eres tú. No, el problema soy yo, definitivamente. Soy terrible. Yo creo que sí. No, soy terrible Por para extrañarnos, cantar, ¿sabes? Por eso es que esa es la oportunidad del podcast también. A mí me ha dado un montón la oportunidad de poder encontrarme con ustedes, ¿no? Y gente bacán que he tenido la bendición de conocer en la vida, ¿no? Y sobre todo con estos temas con los cuales yo creo, o sea, no tanto por mi servidor de a pie, sino siento que ustedes pueden hacer un aporte súper, súper bacán cuando conversemos de estos temas, ¿no? Y bueno, el tema del que yo quería conversar es este que, bueno, es el que hemos estado viendo en los medios, ¿no? Que lamentablemente es un tema no nuevo. Es un tema que cambia de nombre, es un tema que cambia Es un de tema que cara, pero es el mismo tema de siempre, ¿no? Violencia, brutalidad policial focalizada en afrodescendientes en Estados Unidos, ¿no? En este caso fue George Floyd. O sea, hay mucha evidencia que ha mostrado un crimen brutal. Y lo que ha hecho es que en medio de la pandemia y la cuarentena en Estados Unidos, y esta pandemia que es una de las más terribles que hemos tenido de las personas que estamos vivas, ¿no? La gente igual ha salido a protestar muy enérgicamente, de una forma que no se había visto antes en Estados Unidos. También es algo no nuevo, es algo que iba escalando. Y evidentemente esto ha tenido un impacto internacional. Y porque claro, o sea, entre otras, la diáspora africana. Y la discusión en diáspora africana es una diáspora, es una, cuando pensamos de diáspora, pensamos en conexión. Es una discusión muy interconectada. Entonces, en Perú han salido estos temas, pero también han salido los otros temas, que es un montón de influencers, por ejemplo, que han sido racistas expresamente. Ahora ponen Black Lives Matter, entonces a veces está el temor de que estas cosas se conviertan pues en una... Estas preocupaciones reales por algo que al final compromete la vida de uno como afrodescendiente, al final son usadas como una modita. Y a mí me parece que esto permite hablar de muchos temas sobre discriminación en el Perú, específicamente sobre afrodescendientes. Y más interesante aún, siendo esto un podcast de música, y siendo la música el medio, digamos, principal y más efectivo a través del cual la población afroperuana ha hecho conocer su cultura en el Perú y la ha reafirmado, me parece que yo las invito a ustedes para conversar sobre cómo relacionamos música, racismo en Estados Unidos y racismo en el Perú. Entonces, ahí me gustaría comenzar pues dándole la palabra primero a Gustavo, de ahí vamos con Ana Lucía y vamos con Cata, por favor. Ya, bueno, un poco como la idea para mí hoy día era justamente aprender y escuchar. O sea, yo en realidad creo que no es prudente, yo en verdad no conozco nada del tema, o sea, soy muy ignorante en el tema, entonces prefiero, teniéndolas a ustedes tres, que son unos capos en realidad y saben hablar de esto directamente, se las cedo. Y hoy día, como espero que mucha gente que nos esté escuchando, también voy a escuchar y voy a aprender. Para mí eso es hoy mi participación, amigos. Por favor, Ana Lucía. Me parece importante recuperar una cosa que acabas de decir, Rodrigo, es este tema de la diáspora y el sentido de conexión, ¿no? Cómo todo lo que ha pasado en estos días con George Floyd ha traído como este sentimiento de unión, de unificación, pero unidad a través del dolor, ¿no? Creo que el dolor nos ha movilizado. Ayer justo veía varios statements de personas hablando de cuando matan a alguien allá nos duele también a nosotros, ¿no? Porque claramente es una realidad compartida, y creo que una de las características de la diáspora es, digamos, la unificación a través de las experiencias dolorosas de discriminación, ¿no? Eso me parece muy interesante, y creo que en verdad sí ha afectado mucho a los activismos afro en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? He conversado durante todos estos días, desde que pasó lo de George Floyd, con varios compañeros y compañeras que, o sea, realmente la pasaron mal, o sea, la hemos pasado mal, nos ha dolido mucho, pero también, como dices, me parece importante recuperar este tema de cómo se banaliza el movimiento, cómo de pronto el movimiento empieza a ser la tendencia o algo que hay que hacer sin necesariamente llegar a un lugar de reflexión en el que veamos de qué manera hemos contribuido a nosotros y nosotras, y de qué manera podemos empezar a desmontar los prejuicios que nos llevan a contribuir activa o pasivamente a un sistema que es inherentemente racista, ¿no? Y luego con el tema de la música, bueno, yo creo que Cata y tú son los especialistas. Yo tengo ahí unas reflexiones de mi experiencia escuchando música y también de mis reflexiones en relación a cómo se presenta la música en este marco de lo que es la cultura peruana, ¿no? La música afro. Pero yo creo que ustedes son ahí los especialistas y yo probablemente intervendré para decir mis opiniones en base a mi experiencia, ¿no? Cata, por favor. Bueno, yo quiero empezar contando una experiencia que me sucedió en el Smithsonian. Dentro de uno de mis viajes, yo en el Smithsonian, ¿no?, en el CEP Festival, conocí a Rodrigo. Bueno, yo me crucé con un hombre afro norteamericano, se me acercó, me abrazó y lloraba y me decía en inglés que nosotros éramos hermanos, pero que solamente nos dividían 400 años, nada más nos separaban, pero que en el fondo seguíamos siendo hermanos. Y algo bien raro, porque nosotros nos teníamos que presentar, somos afroperuanos, y nos decían, hay afroperuanos en Perú, hay africanos, hay descendientes de africanos, hay negros en el Perú. ¿Por qué? Porque todo lo que se vende fuera del Perú es andino. Machu Picchu, Sacsayhuamán, el Huascarán, danzas andinas. Es muy poco lo que se sabe fuera de las fronteras del Perú, de nosotros los afros. Somos una minoría. Y somos una minoría muy grande en el mundo. No creen que somos afroperuanos. No creen. No creen. No, no. Afro, peruano, peruanos, peruanos. ¿Hay negros en el Perú? Pucha, qué fuerte. Esa es la pregunta que te hacen siempre. Y es la pregunta que tú tienes que responder. No, sí somos, llegamos por intermedio de los españoles, porque otra cosa también, en Jamaica hablan inglés, entonces nosotras hablamos, y negras, hablando español. Uy, y sí. Ellos hablan inglés, entonces nos miraban, ¿por qué hablamos diferente? Exacto. Ah, porque nosotros vinimos por el lado de los españoles y patatín, patatán, la misma explicación. Y ellos llegaron por el lado de los ingleses, es por eso que hablan inglés, y nosotras hablamos español. Entonces son cosas que uno, al salir de su país, o sea, de aquí del Perú, tiene que estar preparada para responder. Porque te agarran y de verdad te sorprende. ¿Qué? Claro. ¿Negra? ¿Peruana? No, si en el Perú no hay negros. Es verdad. Eso es cierto. Sí. En el Perú no hay negros, dicen. Porque y sobre todo lo que se vende es al niño. Y no hay que ir lejos, ¿ah? O sea, no hay que irnos a Estados Unidos. Yo, en uno de mis viajes a Colombia, que está acá nomás, me pasé literalmente todo el viaje explicándole a la gente que era peruana, y que bueno, que habían afroperuanos, y que digamos, la población negra también estaba por allá en menor cantidad, pero estábamos ahí. Entonces no te estoy hablando como de Estados Unidos, que está un poco lejos, y que bueno, tienen una lógica también bien, bien gringa de bueno, todo esto solamente somos nosotros, sino de un contexto latinoamericano, ¿no? Vas a países como Colombia y luego la gente te mira y te dice, digamos, ¿de qué parte de Colombia eres? ¿No? Y tú, bueno, yo soy de Perú. Y te dicen, pero si en Perú solamente, literalmente me dijeron, en Perú solamente hay indígenas, o sea, ¿de dónde han salido los afroperuanos? Y, o sea, es una cosa no, pero como, es una cosa, o sea, que lo más jalado, ¿no? Los pelos, es lo que te sucede aquí. Ah, o sea, sí, claro, ¿de dónde yo eres? Yo me pregunto, si me dicen, ¿de qué país eres? Me ha pasado. Oye, ¿de qué parte eres? ¿Eres de Ecuador, de Colombia o eres brasilera? Brasileña. Sí. ¿En Perú? Sí, claro. Soy peruana, ¿no me escuchas hablar? Dicen, o sea, no escuchas el dejo, no escuchas. No, ¿qué vas a hacer? Los taxistas, ¿qué vas a hacer, peruana? Tú no eres peruana. Disculpe, le digo yo, y esta es mi forma de responder. Lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a ver qué tan lindos somos los negros peruanos. Pero sí, sí te dicen. O no sé si les ha pasado ir a un restaurante acá, o un restaurante, digamos, de con espacios un poco más de clase alta, y que te traigan la carta en inglés, o te hablen en inglés, ¿no? Y tú estás como, ¿sí? Exacto. Me ha pasado en los aviones también, que me hablen en inglés. Y yo soy como, o sea, soy de Lima yendo a Cusco y me estás hablando en inglés en el avión. Cosas extrañas. Me ha pasado cosas muy chistosas a mí, realmente. Llegas al aeropuerto de Perú con tu carrito y se te acercan y te hablan en inglés. Excuse me, tú. Literalmente estás como, ¿qué le pasa? Y en Cusco ni te cuento, pues ya, en Cusco turista gringa. ¿Para qué? ¿No? Súper chistoso, me parece súper chistoso. Bueno, sí, sí, o sea, chistoso, son digamos, cosas, pero. Son cosas jaladas de los pelos. Pero denso. Y sobre todo también, yo me quejo mucho de los taxistas que quieren convencerte de que tú no eres peruana. Claro, eso es peor, ¿no? O sea, ¿usted dónde es, señorita? ¿Tú no eres tú? ¿Usted dónde es? No, ¿qué vas a ser peruana? No, tú no eres peruana, tú eres. Brasilera. O sea, a mí me dicen que soy brasilera. Ecuatoriana, colombiana. Sí, muy chistoso. ¿No? Pucha, es como que te dicen, ¿y tú de dónde eres? De Breña, señor, de Breña soy. O sea, ¿qué le dices? Yo, de los Barrios Altos, de los Barrios Altos. Soy limeña de los Barrios Altos, ¿ah? Uy, me dicen, qué miedo. Sí, pues, sí, qué miedo. Hay un montón de prejuicios y de desconocimiento. Igual, qué importante, perdón, o sea, pensé que no iba a hablar, pero qué importante lo que dicen Cata y Ana Lucía, o sea, sobre todo para ahorita que estoy toda esta reestructuración de Mingul. Señores del Mingul, por favor, o sea, ustedes son los encargados de la cultura del país, se difunda en el mundo, y no puede ser que esto esté pasando. O sea, que esto que ya nos están diciendo ahorita esté pasando, no puede estar pasando en verdad. Así que es hora de reformar. ahí nomás la dejo. Que es bien duro, ¿no? O sea, es que cómo te digo, bien duro, ¿no? Porque sí es, duro. Yo cuando estoy en el ministerio con Ana Lucía, sí se hacía un montón, o sea, hacíamos un montón de esfuerzo para estas cosas precisamente por ese problema, y ayudaba que en el ministerio, o sea, había una dirección de políticas afroperuanas con afroperuanos trabajando. Claro, está todavía y están afroperuanos trabajando, ¿no? Pero es cierto, ¿no? O sea, necesitamos más presupuesto, más alcance, porque este problema es grandote, ¿no? Y a mí, mira, algo que Ana Lucía y Cata están diciendo que a mí me parece brutal es esta conexión entre la conexión global y el dolor. Este asunto en el cual uno se tiene que estar justificando. Y uno tiene que estar justificando su existencia, uno tiene que estar justificando su identidad por ser negro. Y eso a mí me parece de terror, o sea. Y mira, como haciendo el salto a la música, yo algo que siempre pongo en mis clases, y alguno de mis alumnos escucha, se va a acordar. Yo siempre pongo este fragmento de la película La Misión, ¿ya? En la cual hay un niño indígena, en el momento que se está repartiendo la selva amazónica, traen un niño guaraní, indígena, y el niño canta el Ave María, ¿no? ¿Y por qué hacían cantar al niño el Ave María en frente de un obispo? Porque tenían que decidir si el niño tenía alma, si era humano o no, a partir de la música. Y esa relación me parece brutal, porque en ese sentido la música al final es un marcador de humanidad. Y la música no solo es, y en este caso, o sea, cuando estamos hablando de esta, digamos, esta falta de humanidad tan brutal, en la cual los afrodescendientes, no obstante haber pasado 400, 500 años yendo y viniendo y sufriendo una discriminación terrible, aún ahora tienen que justificar su existencia. Y, por ejemplo, una de las cosas que fue bien importante que movieron Nicomedes y Victoria Santa Cruz, entre mucha otra gente, fue precisamente impulsar la música en diálogo con otros movimientos diaspóricos que estaban haciendo algo parecido en otros países, para reivindicar la cultura afroperuana, ¿no? Para mostrar la herencia, para mostrarse como parte del Perú, pero también como para mostrarse como su propia cosa, ¿no? Antes era, ustedes pues son criollos, ¿no? Porque no son andinos, los han traído, pero al final no has venido como dominador, ¿no? Has venido en unas condiciones, digamos, de objetificación terribles. Entonces, este movimiento, esta agenda de utilizar las artes para representarse, este uso político de las artes, que en verdad en el Perú no era tan expreso hasta ese momento, o sea, fue una cosa absolutamente revolucionaria, ¿no? Fue bien importante para difundir, fue bien importante para ganar espacios, pero al mismo tiempo, pues, entra, digamos, dentro de una estructura racista, que también lo metamorfosea para otras cosas, ¿no? Mira, yo, como les digo, yo no tengo herencia afroperuana, pero he sido el negro toda mi vida, que me han llamado negro siempre, mi apodo es el negro, y me ha tocado lo mismo, no irme a la tienda, que me llaman, oye, Zambito, no sé qué, estar en la playa, y que un montón de niñas, pues, me comienzan a gritar, oye, negrito esto, negrito lo otro, de una manera súper despectiva, que no me deje entrar a Gótica, por ramear el negro, para evitar ponerme autobiográfico, yo no me voy a identificar a las experiencias que familias afroperuanas como las de Cata y las de Ana Lucía sí han tenido y yo no. Pero fíjate, yo siento todo lo privilegiado que he podido ser como alguien que es identificado como afrodescendiente en el Perú. Igual me pasan esas cosas, ¿no? Es tienes que bailar festejo, porque eres negro, ¿no? Y eso es algo de lo que Ana Lucía hablaba en un video del ministerio hace muchos años, ¿no? Y si no quieres bailar, pucha, joden, pues, ¿no? Si dices, oye, sí, ¿qué carajo te pasa, no? Si eres negro, oye, deja objetivar. No, pero es una bromita, ¿no? Entonces, al final, pues, lo que ha pasado es que este desplazamiento, digamos, en el cual un afroperuano tiene que reafirmarse y existir, o sea, al final, la música termina siendo esta cuestión que te da tu humanidad y tu identidad y tu pertenencia, y es algo que no es, que escapa de tu control, es algo que la gente te está atribuyendo un montón, ¿no? Y nace un movimiento musical que a mí me parece en principio bueno y necesario, ¿no? Entonces, genera un montón de dolor, ¿no? Entonces yo encuentro un montón esta relación entre este dolor afrodescendencia y música en el Perú ahorita, ¿no? Y cuando aparece, pues, la gente diciendo Black Lives Matter y poniendo su cuadrado negro, que a mí me parece, yo no lo he hecho, pero no me parece una iniciativa mala. Pero sí me molesta cuando, pucha, influencers re racistas lo ponen cuando yo los he visto pues, la semana anterior haciéndose rulos y pretendiendo bailar festejo y diciendo cosas y siendo refaltoso, pues, o sea, por el amor de Dios, ¿qué está pasando, no? Sí, es lo caso porque, bueno, como tú bien dices, o JB que sacó su cuadrado diciendo Black Lives Matter, y yo dije, este señor, o sea, qué falta de vergüenza, literalmente. Obviamente lo quitó porque luego la gente le comenzó a decir, oye, ¿qué onda contigo? Pero sí, o sea, es una moda, ¿no? Has visto a la gente hasta la semana pasada diciendo, ay, yo lo que me da la gana, o yo me pongo trenzas porque a mí me da la gana, sí. Y nadie me puede decir, no me las puedo poner, y los... Uh-huh. En medio del marco del espectáculo y de como, básicamente del espectáculo de Black Lives Matter diciendo, sí, bueno, hay que luchar contra el racismo, o gente totalmente pelada, jalada de los pelos como Karol G diciendo lo blanco y lo negro es una buena mezcla, mira mi perrito. Entonces sí, eso fue súper duro, terrible. A mí me gustaba mucho Tusa, pero ya de verdad es que yo no puedo hacer eso, ya mi conciencia no me permite escucharla más, porque realmente su reflexión fue sumamente ridícula y minimizó totalmente una lucha totalmente legítima, ¿no? Entonces salió poniendo como que, ay, sí, todas las vidas importan, y para que vean que lo blanco y lo negro son buena mezcla, aquí está mi perrito que es blanco y negro. Entonces sí, a mí me saca de onda un poco eso también, pero algo que creo que has dicho que me parece bien valioso es esta relación entre la música y el dolor. Y creo que ahí sí quiero recuperar mi experiencia escuchando música afroperuana. Yo no hago música afroperuana, no soy especialista, mis padres lo son, pero me ha pasado un montón que, claro, la música afroperuana es bien bonita, todo el mundo le gusta, todo el mundo es como que, ah, bueno, vamos a disfrutar. Pero, o sea, cuando yo realmente me puedo escuchar las letras de las canciones afroperuanas, son canciones bien tristes. O sea, las bailamos, nos gustan y todo, pero hablan muchísimo del trabajo precarizado, de el trabajo en el campo, de cosas que en verdad no pensamos cuando estamos escuchando, y es como no hacemos el ejercicio de escuchar realmente como un documento histórico, porque básicamente son los afroperuanos contándonos sus vidas, y vidas que están marcadas por la precarización. O sea, la mayoría de las canciones afroperuanas tienen que ver con trabajo en el campo, trabajo en las haciendas, trabajo recogiendo algodón, en las haciendas de caña, o sea... El látigo me pega, el látigo me pica, el hacha, la tierra, mis manos, me sangran las manos. O sea, es un montón de letra que tiene un contexto muy triste, y sin embargo nosotros revertimos el contexto y lo mandamos hacia lo alegre, hacia lo festivo. Exacto. Son como cosas que están escondidas dentro, entre líneas. Y nos pasa que, o sea, nos gusta la música, la bailamos, la cantamos y la gente, digamos, la disfruta y es como que, ah, qué divertido el espectáculo, el show, pero creo que eso también banaliza un poco la importancia de la música afroperuana como un documento histórico, ¿no? Así es como yo la veo ahora y a mí me parece bien importante poder tener esa mirada, ¿no? Esa visión que normalmente no tenemos, porque la música funciona como un objeto, como un instrumento de diversión más que todo, ¿no? Sí, claro, tú tienes razón. Hay una parte de nuestra música que se llama, que se le llama el estilo Mueve tu Cucú. Exacto. No sé si has escuchado eso. Se le llama el estilo Mueve tu Cucú. Yo crecí con el estilo de Mueve tu Cucú. Soy sobrina de uno de los fundadores de Perú Negro. He visto, he escuchado, he cantado, he mamado de ese tipo de música. He mamado de la música afroperuana toda mi vida, pero hubo un momento en el que eso se rompió, y fue cuando entré a Teatro del Milenio. Claro, con el tío Roberto. Cuando entré con el tío Roberto. Roberto Arguedas. Cuando conocí a Roberto Arguedas, bueno, yo le digo papá, lo quiero mucho, es mi maestro, mi mentor, uno de mis mentores. Bueno, el que construyó la cata que está sentada ahorita. Gracias a Dios. Billing, qué bonito. Yo cuando empecé a escuchar las letras de Roberto, y que eran letras de festejos, que no se bailan, sino que son para escuchar, para pensar, ¿no? Para el negro reivindicándose. Ya no el negro esclavo del cual hablan casi todos los festejos antiguos, no, sino el negro reivindicándose, para mí eso fue como si me hubiera, he visto la luz. Para mí eso fue ver la luz, o sea, aprender un nuevo estilo, aprender lo que era el afro contemporáneo. Y es así como yo empiezo a construir mi estilo musical. Es así como yo empiezo a caminar. No sé, yo quería preguntarte, Ana Lucía, si a ti te ha pasado esto de que te dicen de dónde vienes, si es que eres de Chincha. Claro, es como que, usted es peruana, de Chincha, seguro, y es como... Sí, claro. Una vez yo iba con la profesora de, dentro de mis experiencias y mis anécdotas, iba con la profesora de música de mi colegio, pues que toqué. Teníamos una profesora de música clásica y una de música contemporánea, que era yo, y percusión y música afroperuana. Entonces el taxista, como siempre los taxistas, pregunta, señorita, me dice, ¿y usted es de Chincha? Y yo le digo, no señor, yo soy limeña, estábamos en Trujillo. Y él dice, pero es que todos los negros vienen de Chincha. Y yo le dije, está usted equivocado, señor. Los negros, hay negros también en Yapatera, en Chiclayo, en Saña. Me dijo, no, claro que sí. En Chiclayo, en Saña, está el Museo Afroperuano, le dije. Y la mayoría de gente afroperuana está en el norte. Es verdad. Y no me quiso creer. Y mi profesora de música fue y le preguntó a la directora, delante mío, le contó la experiencia riéndose, y Lucía, mi directora, le dijo, pero si es cierto, la mayoría de gente afroperuana, Amelia, a mi profesora, está en el norte. Exacto. Fíjate, claro. Mira qué incrédula que hasta se rió, porque pensaba que era mentira. No puedo creerlo, qué fuerte, ¿eh? Claro, eso de, digamos, de una cosa chiquitita, ¿no? Para darle el paso, claro, a Ana Lucía. Que claro, eso de que los afroperuanos vienen de Chincha, es cierto, no. Poblaciones afroperuanas, pero ese imaginario que solo vienen de Chincha es un imaginario nuevo. Sí, oye, qué loco. Es algo de los 60, 60 y medio para adelante, ¿no? Y a mí me parece, bueno, eso es lo que estoy escribiendo en la tesis y que ya saldrá. Pero claro, es parte del imaginario de poder ruralizar al negro para poder conectarlo con lo que estaba pasando en otros países, ¿no? Entonces, negros urbanos de Barrios Altos o el Rímac se escapaban del imaginario, ¿no? Por ejemplo. O te dicen, mira, entonces, yo iba a Chincha y tú como que, bien por ti, ¿no? Me alegro que haya sido, pero... Oye, y debes bailar muy bien, Yo no estoy de festejo. Chincha. Eres de Chincha y debes bailar muy bien tu festejo, ¿no? O no sé, nos ha pasado, Rodrigo, voy a traer una experiencia acá importante de nuestro por buen favor. Amigo Juan Lai. Por favor, estuvo con nosotros hace dos semanas. Tú también estás ahí. Ya. ¡Ah, grande, Lobancito! Sí, no es cualquiera. Yo creo, no fue tu despedida, creo que fue tu despedida. Yo no recuerdo exactamente, pero sí creo que tú estabas involucrado. En una radio que estábamos Juan y yo. Sí, sí fue tu despedida, Rodrigo. Estábamos Juan y yo ahí en un grupo con la gente que estaba ahí, que decía que estábamos conversando con Oban, y bueno, claramente pues le preguntaron a Oban, Oban, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y Oban le dijo, soy activista, mire, trabajo con tal y cual cosa, ¿no? Oban le dijo, bueno, en fiestas, ¿no? A veces, cuando me provoca, cuando me invitan a bailar, no sé, ¿quieres bailar ahorita? Por eso me preguntas. Y entonces, claro, la chica que le preguntó esto estaba como súper avergonzada, le dijo, ay, es que tu cara me parecía conocida, pensé que eras como de Perú Negro o algo así. Y Oban estaba como que, bueno, no sé, digamos, no todos los afroperuanos somos de Perú Negro. ¿No? ¡Qué vergüenza! ¡Qué fuerte! Y obviamente, o sea, Oban es muy diplomático para contestar, y yo estaba estallada de risa claramente, pero es una situación bien, bien repetitiva, ¿no? Que te dicen, pero entonces, ¿qué tú bailas? Y tú, a veces, ¿no? Empieza. Interesante dinámica. Y algo que yo quiero preguntarles al respecto de eso, chicas, es que miren, que en verdad, a mí lo que me da la impresión es que o sea, a mí sí me parece que es grave eso, pues, de que uno tenga que ser, pues, el divertimento de otro, ¿no? Y claro, el dinero lo conozcan porque te toque divertir, pues, bailando o jugando fútbol. Me parece terrible, ¿no? Pero O lo toca tu que cajón, toca tu cajón. toca, Ya, exacto. te sacan cualquier cosa porque toques tu cajón. Ya, en medio de la Sí, fiesta. Estás sí. bailando, estás divirtiéndote todo. No, paran todo. Sacan un cajón, toca. Y toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca. O sea, te tienen casi toda la noche tocando. Porque además Por eso asume que es. yo me retiré. Me retiré de la fiesta. Asumen que tú sabes tocar cajón y es como, o sea, escúchame, eso es literalmente es una profesión. Y este tema de la coordinación de las manos no es algo natural a todos los afroperuanos. O sea, yo lo he No. intentado. Hay personas que se dedican a esto, que estudian, que digamos, practican, que son profesionales. No es que yo lo haga naturalmente porque sea afroperuana, ¿no? Es bien difícil, de verdad, mis respetos, porque yo lo he intentado y a mí eso no se me da. Ya, estoy resignada a que no se me dé. Lo mismo sucede con la danza. Exacto, no No por todo. el hecho de que yo toco cajón bailo, yo no bailo. O sea, tengo dos pies izquierdos, no bailo. Zapateo, lo que quieras, pero de bailar, no bailo. Y ese es un trauma que creo que yo adquirí porque en medio de la fiesta te ponían la música del festejo, no, que tú eres negra, que debes saber bailar, que no sé cuánto, que por acá, y te salía uno, y te salía el otro, y te salía el otro, y se te Terrible. lanzaban encima y a... Y te dicen, baila, baila, y tú estás como. baila, eso, y... No, yo no soy, en realidad yo no soy su payasa. Exacto. No tengo por qué hacerlo, nadie me tiene que obligar. Sí, es Voy a verdad. un sitio a divertirme. Por eso dejé de ir a fiestas, cumpleaños y todo, y me empecé a ir a las discotecas. Porque como nadie me conocía ahí, entonces ya me podía tomar mi trago tranquila y me podía divertir. Exacto, es una locura. Sí. Como te dicen, ya, baila, o ponen música, y me ha pasado con, digamos, amigos bien cercanos, que tengo que decirles, oye, te vas a poner festejo, no me digas que baile porque no voy a bailar. Y terrible, pues, porque a mí de verdad sí me gusta bailar, pero no me gusta hacer el entretenimiento de la fiesta, Obvio, porque está es. bien. Claro, mira, mi hermana mayor, me dijo, si no vas a tocar, no vayas a las fiestas. Y eso es tu Déjame ir a las trabajo. fiestas. Claro, esa es tu chamba. ¿Por qué vas a Eso, tocar gratis? literalmente. ¿Qué vas a tocar? Déjame ir a las fiestas. Claro. Eso es tu trabajo. O sea, no esperes. Es una profesión también. Y creo que también se banaliza un montón porque, por lo que decía Rodrigo, de las imágenes que vemos, ¿no? Y ahí yo tengo un comentario de slash raje de lo Dale, que pasó con dale. Marca Perú. Porque, digamos, fue terrible lo que pasó con Marca Perú y cómo construyeron esta imagen de, los afroperuanos nos vienen a entretener. De hecho, tengo un paper publicado sobre ese tema que de verdad me costó mucho hacer, porque, claro, entra el conflicto de tu identidad como persona y como peruana y estas cosas que son fatales en temas de representación. Entonces, a mí hay muchas cosas muy sutiles en este spot de Marca Perú, que es el más conocido. Con temas de representación con los afroperuanos, o sea, cosas desde que en el momento en que están saliendo todos los artistas o abanderados embajadores de Marca Perú, todos tienen nombre y los de Perú Negro nada más dicen los de Perú Negro. O sea, ahí no importó quién eres, cuál es tu trayectoria, qué es lo que has hecho, todo lo que te has esforzado por trabajar. No, ahí ese grupo de negros que están ahí, Perú Negro, no sabemos su nombre, no nos importa tampoco y no lo vamos a poner en los créditos porque ¿para qué? Claro. Y otra cosa horrible es cómo relacionan el tema de la música afroperuana, ¿no? No es música que representa ancestralidad, no es música que es un documento histórico de la presencia de los afrodescendientes, no. Los negros van a poner color en nuestra sangre y ritmo en nuestras venas. Listo, bailan Van a ahí banalizar. 2 minutos y se acabó. Exacto. Y es como que nos curamos en salud para que no digan que no los pusimos. O sea, ahí están los afroperuanos, no les hemos puesto nombre, los hemos puesto a bailar 2 segunditos, no dirigen o no manejan ninguno de los diálogos, ni siquiera tienen voz, pero están ahí, ¿ah? Ahí está tu país diverso, ahí está tu multiculturalidad, ahí diviértanse porque están todos representados. muy problemático para mí escribir el artículo, pero me parecía necesario, ¿no? Porque hay un montón de cosas bien simbólicas en cómo, como bien dice Cata, se vandalizan los afroperuanos y se vandaliza la música afroperuana como un mero medio de entretenimiento, cuando en realidad para mí es como un medio de resistencia, pero también de visibilidad a través de la historia, claro, ¿no? Claro. Allí fue donde yo me enamoré de Teatro del Milenio. ¿Por qué? Porque empecé a estudiar, comencé a leer, te daban charlas sobre música, sobre el concepto de la esclavitud, sobre los negros contemporáneos, sobre... Allí fue donde yo me enamoré de ese grupo, porque empecé a aprender y me empecé a empoderar de mi cultura y de mi raza. No era un mueve tu cucú. Exacto. Y desafortunadamente es un trabajo que tenemos que hacer de manera independiente, ¿no? Automotivados. Porque, digamos, hasta que no llegas a un espacio de reflexión, ya sea académico, activista o artivista, no tienes esas reflexiones, no tienes esa información a la mano, no tienes documentos, no tienes nada. No hay. Y hay que inventar la pólvora, ¿no? Exacto, o cuánta gente no se ve representada, ¿no? Y no tiene estas reflexiones sobre su identidad hasta que es, digamos, adolescente o joven adulto, ¿no? Y eso que ustedes dicen es tan importante, porque es un montón de veces hay estos rollos en los cuales no tenemos el lenguaje para expresar lo que estamos sintiendo. Y eso no significa que no lo sintamos. Y como bien dice Ana Lucía, o sea, al final hay una lucha grande, intelectual, como menciona Cata, me he tenido que encontrar con Milenio para poder involucrar lo que yo sentía, ¿no? Y a mí eso me parece bien importante, ¿no? El hecho de que no sepamos verbalizar lo que nos molesta, sobre todo cuando hay 15 personas diciéndote que bailes, y no entienden por qué te jode, no quiere decir que no te joda o que no sea legítimo que te joda. Y algo que ahí lo que yo les quiero preguntar a ustedes, chicas, que a mí me parece importante, es que un montón de veces la gente que hace esto siente que lo hace como favor o como para reivindicar lo afro, casi como que uno se debería sentir agradecido, ¿no? ¿Qué dirían ustedes al respecto? Que vandalizar lo afro no es reivindicar lo afro. Y, o sea, hablamos de representación, no solamente como, digamos, pon negro ahí para decir que somos diversos. O sea, hay un tema de representatividad mucho más fuerte y necesario, ¿no? Si vas a vandalizar básicamente la cultura afro, al final no estás contribuyendo en nada. Y es más, puedes causar inclusive mayor daño que bien. Voy a otro raje / chisme. Perdón, pero este es mi espacio para explayarme. ¡Tú la tienes todas! Ayer, Día de la Cultura Afroperuana, salió un video del Ministerio de Educación. Bien problemático. ¿Ya? No, obviamente no lo vamos a poner acá porque no hay tiempo. Y me olvidé también de decirle que los vean, porque ayer necesitaba tomarme un día para mí también. Me parecía como la mejor manera de celebrar el día, tener un día para mí y no encargarme de andar desmembrando algunas cosas que me parecen problemáticas. Pero el video es súper problemático, pero es un video educativo, además, que entiendo yo que se va a poner en plataformas de trabajo de Aprendo en Casa y esto y el otro. Pero donde básicamente, digamos, los personajes son una niña y un niño afroperuano, y la niña tiene una túnica con diseños africanos, un collarcito en el cuello, y literalmente le faltaba el huesito. Y salen los padres con túnicas y con turbantes y colores. Y es como, o sea, ok, entiendo si estás trabajando en base a temas históricos, pero si estás dibujando una niña afroperuana contemporánea, lo que estás haciendo finalmente es trivializar, y estereotipar, porque la idea, creo, de los productos comunicacionales, y ya hemos visto la experiencia del Minku también, en población afroperuana, y aquí ya voy a hablar un poco más en términos especializados de comunicaciones, es crear cercanía, ¿no? Y si tú dibujas a una niña que literalmente no vas a reconocer en ninguna parte, porque me estás viendo a mí, estás viendo a Cata vestidas, y no estamos vestidas con túnicas y con collarcitos y cosas, al final lo que generas es más lejanía. Es como, al final, si ves un afroperuano así, dices, como yo no lo reconozco, como no lo veo en mi entorno, al final no creas esta conexión de estas personas que son diferentes a mí, al final son parte de mi sociedad también. Es un video bien problemático. Ayer tuvimos una reunión con la gente del Mineo y yo dije, oye, mira, todo bien que los incluyen, todo bien que hagan su video de Aprendo en Casa de afroperuanos, pero así no soy un afroperuano contemporáneo, así no soy un afroperuano comúnmente, a menos que sea, digamos, en un contexto de performance o un contexto artístico específico, pero digamos, así no me he visto yo todos los días, así no se ha visto en la niña afroperuana todos los días, y si pones a los padres de la niña afroperuana, así no se ven sus padres, así no se ven los míos tampoco, ¿no? Entiendo la idea de recuperar la estética africana, que, digamos, es una discusión completa, completamente distinta, pero, digamos, en este contexto en el que no se sabe absolutamente nada o no se quiere saber absolutamente nada sobre lo afro, estas representaciones pueden generar mucho más complejidades que las que pensamos, ¿no? Tienes razón. Tienes razón. Estamos tan llenos de estereotipos dentro de aquí, de nuestro país, que, pues, para ellos es normal poner una niña con túnica y con diseños africanos. Para ellos es completamente normal, porque dicen África, allá, te ponen la túnica. O te ponen calata. Espera, y ya, esta parte ya es la peor, para que se indignen, y no, qué mala soy. ¿Hay más? Es que les tengo que pasar la imagen para que la vean y se indignen conmigo. La podemos poner, Gustavo, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno, yo te la puedo, yo, bueno, ya, luego se las puedo mandar por WhatsApp. Y mándanos el link para ponerlo también abajo. Sí, el video es bien, bien complejo porque, claro, sale como que el ambiente, digamos, la escena o el espacio es como, o sea, es como un video de National Geographic, en verdad. Yo lo vi y dije, ¿qué es esto? Y luego, o sea, sale la niñita y el niño afroperuanos, etcétera, y al costadito salen algodoncitos, plantitas de algodón. ¡Algodoncitos! ¡Oh! ¡Es terrible! ¡Ah! O sea, tenemos nuestra plantación de algodón. Literalmente, yo vi eso y dije, escúchame. Pa chambear. O sea, yo lo vi primero y dije, la túnica, pero luego vi la imagen completa y dije, ¿el algodón? O sea, no, realmente es bien, bien complejo lo que pasa. Claro, y conversaba con Oban justo ayer sobre eso y yo me decía, ¿pero qué onda? Y yo decía, bueno, entiendo esto porque básicamente lo que, o sea, esa lejanía que genera el comunicador, la comunicadora, el diseñador gráfico, es la lejanía que grafican. Y eso, volvemos al punto, demuestra que se piensa el afroperuano como algo que no es próximo a ti, no es cercano y por lo tanto no lo reconoces, ¿no? Qué duro que venga Mineo, además, ¿no? Eso lo hace. Porque eso lo hacen los niños ahora. Entonces, cuando vean una. Van a decir, y tu algodón, y tu túnica, y tu hueso. Pero es que esas relaciones son bien importantes, ¿no? ¿Cómo están? Y además hay una relación que, por ejemplo, menciona Ana Lucía, que a mí me parece bien importante, esta relación con África. Porque, claro, la relación con África que nos... Claro, es bien importante, porque en el colegio, ¿no?, a uno le enseñan, claro, los negros vienen de África. Y es como si no hubieran pasado 400 años, ¿no? Y la relación con África, o sea, es histórica, pero también es bien contemporánea, además genera esta conexión diaspórica con los afrodescendientes. Exacto. En un montón de lados, incluso en Pakistán. Acá tenemos nuestros afropakistaníes, también es como si no existieran. Oye, qué loco, es bien, no sabía. Y un amigo mío escribió un artículo académico que va a salir pronto, se lo voy a pasar cuando salga, pero me pasó una versión previa, ¿no? Y él, por ejemplo, decía, tú cuando hablas con comunidades de pescadores afropakistaníes, ellos están pues en el Golfo de Omán, figura en Pakistán, Irán, está como mirando a Arabia Saudita, donde está Omán, y entonces ellos te dicen, pucha, tú tienes a las élites del país mirando pez adentro, ¿no? Miran hacia India, ¿no? Me dicen, no, nosotros miramos hacia el mar. Entonces, para ellos la tierra está atrás. Para ellos su conexión histórica es, digamos, Pakistán, pero adelante está el Sultanato de Omán, y para adelante está Sudán, y más allá Tanzania. Entonces, es esta relación espacial en el mar, porque es en el mar que se ha dado la historia que ellos han tenido. Entonces, ontológicamente ellos están pensando en otra cosa. Y es una mirada que, o sea, no estaban concibiendo acá nadie en la oficialidad pakistaní, casi, o sea, no es algo que se discuta ni nada, es como que esos afropakistaníes que están por allá, ¿no? Y curiosamente también acá solo son músicos, ¿no? O deportistas, ¿no? Entonces es un rollo bien parecido, es mucho más complicado que lo de Perú. Le clavas un alfiler a la tierra y en Lima y sales súper cerca donde yo estoy. y aún así tenemos los mismos problemas. Y y eso me parece bien interesante en otro sentido además, porque es algo que ustedes estaban mencionando, esto de la hermandad, ¿no? Que es también este dolor, ¿no? De yo no puedo ver videos, yo hay tantos videos de afrodescendientes maltratados en Estados Unidos, yo no puedo, a mí me duele, a mí yo comienzo a lagrimear, me cuesta mucho y mira, y fíjate que mi conexión es mucho más isla, menos distante dentro del espectro que puede llamarse afrodescendiente en el Perú. Entonces, yo no me imagino lo que personas como ustedes, o como un montón de otros amigos míos y no amigos míos deben sentir cuando ven esas cuestiones, ¿no? Pero que también se siente cuando las personas vienen acá, no acá, no, a Perú. Cuando vinieron nosotros con Javier León, vinieron unos alumnos de Estados Unidos, de Indiana, como unos, los trajimos como de un tour en Perú, ¿no? Fue bonito porque era como un study abroad, un estudio en el extranjero. ¿Te acuerdas, Cata, que tú y el tío tocaron? Sí, claro que sí. Que trajimos uno, y habían varios de los chicos eran afrodescendientes. Y llegaron al Carmen, y lo primero que vieron fue estos muñecos de paja, pues. Ay, estas no representaciones me espantosas de sentados en su cajón. Espantoso. Y tú veías a las chicas, pucha, porque eran cuatro chicas afrodescendientes. Qué vergüenza. Pucha, se morían. Se morían. Y de ahí he visto que han salido 3, 4 artículos de afroamericanas o afro-latinoamericanas que han visitado el Carmen y que han escrito totalmente, digamos, horrorizadas que es de esto de acá, ¿no? Y en no solo Carmen, eso, sino que en febrero el Grupo de Trabajo de Población Afrodescendiente de Naciones Unidas vino al Perú. Uy. Y uno de los comentarios del informe preliminar es en relación a los muñecos. Que también fueron a Chincha, también vieron en la carretera los muñecos. Y una de las partes del informe preliminar, que es un informe como de 4 hojas con puntos claros, no una declaración más como un comunicado de prensa. Uno de los puntos del informe tiene que ver con que les preocupa la aparición de los muñecos en toda la carretera en camino a Chincha y que les preocupa el uso de blackface en la televisión. Entonces, le preocupa a todo el mundo, pero a los peruanos no nos preocupa, pero aparentemente. Exactamente. Sé que han habido también problemas, especialmente en el Carmen, con gente diciendo, saquen los muñecos, y la gente que tiene los muñecos diciendo, no, no los vamos a sacar. Problemas de destruir muñecos y todo el asunto, pero los muñecos siguen ahí porque aparentemente es la única manera en la que pueden representar a afroperuanos de manera fidedigna o para el turismo. Y nadie lo cuestiona y nadie lo saca tampoco. Y el sector encargado de la representación en cuanto a lugares turísticos tampoco hace ninguna observación sobre ello. Claro. Entonces, ¿qué roche? Pues roche internacional. Duro. Sí, es bien duro, ¿no? Y es esto, además, que claro, pues, y uno entiende la necesidad, si quieres, ¿no? Pero, porque hay afroperuanos haciendo eso también. Pero vamos, sí, pues, pero eso nos hace el círculo, ¿no? Exacto. Y hay otras maneras, o sea, no podemos, tenemos que romper este tema de, bueno, vamos a poner afroperuanos ahí, en todos lados, y pongamos esos muñecos negros con bocas rojas, o sea, necesitamos romper el círculo también, ¿no? Porque claro, todo el mundo dice, sí, JB, pero ¿y los muñecos que están en restaurantes bien conocidos, que todo el mundo ve en Lima y en otros lados? O sea, cuando salió lo de la panca y todo el mundo estaba indignado por el tema de la discriminación a esa persona con discapacidad, el dueño de la panca salió haciendo sus declaraciones diciendo que no eran discriminadores con sus muñequitos de atrás, ¿no? Y nadie se pensó en términos de esto también constituye discriminación. Esto también claro. Constituye parte de la discriminación. Claro, y fíjense cómo al final es, nuevamente, no sé si me estoy poniendo muy, muy radical, pero mira, sorry, pero a mí, yo lo que veo, o sea, tanto, yo lo veo clarísimo, es una vez más todo el mundo beneficiándose de los negros. O sea, más allá de la representación, que es terrible ya, es al final, pues, todo el mundo beneficiándose de los negros. En este momento hay una representación indigna. Y los negros de Carmen, a los que los representan. Y es, o sea, ya vos, si te vas a poner radical, tú también puedo poner yo. Entonces, ¡Denle! ¡Para eso estamos! Esa es. Digamos, es la transformación de la deshumanización, ¿no? De la esclavización a utilizar a lo negro como un token, ¿no? Como un objeto. que finalmente sigue siendo básicamente un bien de comercio, ¿no? Ya me puse densa. Está bien. Pero es verdad. Está bien. Es verdad. Ya que estamos en el fondo del hoyo, yo lo que les quería pensar y tratando de pensar en, digamos, en propuestas, ¿no? En oportunidades. ¿Qué piensan ustedes desde sus trincheras y de lo que ustedes conocen que tenemos que hacer para salir un poco de este proceso de deshumanización, indignificación y cómo comenzar a trabajar, digamos, por lo menos desde este nivel de las representaciones, de las imágenes, de la performance musical? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen, digamos, muy a grandes rasgos, por dónde deberíamos, pues, comenzar? Bueno, yo empezaría cambiando los textos de la historia. Todo el tiempo estamos diciendo, todo el tiempo estamos leyendo que los negros llegaron al Perú como esclavos. Los negros llegaron al Perú como esclavos. En otro libro, los negros llegamos al Perú como esclavos. Yo tengo una anécdota con un profesor en la escuela, que todo el tiempo, negros para arriba, negros para abajo, los negros así, los negros así. Y me dijo, yo no creo que un poquito de gente que haya venido de un lugar lejano haya teñido toda una comunidad. Y yo le dije, usted está muy equivocado, profesor, porque sí hemos teñido una comunidad. Hemos tenido aportes en la música, en los deportes, tenemos aportes en la culinaria. ¿Ya? Tenemos aportes en la culinaria. Tenemos aporte también en el idioma. Así que usted no me venga a decir que no hemos teñido. No, me dijo que los negros y los negros y los negros. Yo me tuve que quejar con el director de la Escuela Nacional de Folclore para que él cambiara su actitud conmigo. Porque para él yo era la negrita sí, la negrita sí, la negra, y lo decía porque sabía que me molestaba. Sabía que me molestaba y yo me peleaba con él. Yo le hice una respuesta bien, pero bien horrible. Resulta que él empezó a hablar sobre los estereotipos y agarra y me dice a mí que, bueno, le contesté de una forma bien, bien grosera también, ¿eh? Pero ya me había, pero hasta acá. Ya me merecido, tenía, pues. Ya me merecido. Tenía ya. Que el estereotipo del hombre andino era gordo, chato, cuello corto, mujeriego. ¡Wow! El estereotipo del hombre andino. Y todo el mundo se empezó a reír, pues, y le dijeron a un compañero, Javier, Javier, te están hablando. Y yo también me reí, y el profesor volteó y me señaló y me dijo, ¿y tú de qué te ríes? Si dicen que de los negros solamente piensan hasta las 12. ¡Ay, no, lo mato! ¡Wow! En la escuela de fútbol. Lo mato. Sí, profesor, le dije, sí, tiene usted razón, dice que de los negros, dicen de los negros que pensamos hasta las 12, pero también hay un estereotipo del hombre negro que dice que es totalmente aventajado. Todos me dijeron que yo era una malcriada, que por qué le había contestado así al profesor, que no sé cuánto. Entonces yo volteé y le dije a la clase que si a ellos les gusta que los ofendan, es bienvenido, pero a mí que no me toque. Y desde ahí me agarró, que negra, y negra. Yo me tuve que quejar. Aparte de que era la única negra en todo el programa de Paella May, de mi generación, era la única. Peor todavía, me tenía negra por arriba, y los negros, y los negros. Cuando yo le dije, profesor, ya no se emplea el término negro, se dice afroperuano. ¿Y qué hago con mis textos? ¡Cámbielo! Usted con su texto, profesor, pero cambie su palabra, ¿no? No, ¿para qué? Todo el tiempo peleando conmigo. Estoy indignada. Sí, tengo ganas, dame su nombre. Por favor, denos su nombre, le ponemos en el programa. Te lo voy a dar. Es bien importante. Voy a quedar su merecido. Es bien importante eso, porque, claro, como bien dice ese Cata, lo único que aprendes es, vinieron como esclavos, y luego ya los liberaron, y de ahí no sabemos dónde están, no sabemos qué hacen, no sabemos cómo contribuyeron. Son los negros nomás. Vinieron como esclavos, lo trajeron, y ahí están, no los vemos, no los queremos ver, pero están ahí, ¿no? Claro. Y luego, son parte de la diversidad del Perú, y listo. Esta parte como bien romantizada de todos somos bien diversos, entonces ahí están los afros. Y nuestros aportes, sobre todo en la comida. O sea, come culinario del negro. Y es importante. Y es importante eso también, porque no solamente es como que, ay, ya, qué rica tu comida, no, o sea, entiende que la comida nace de la precarización, porque literalmente convertían lo que quedaba, las obras, lo que comían los... Las obras las convertían en comida. Entonces entiende cómo nacen un montón de expresiones en el contexto de precarización para que sepas también cuál era el contexto de vida de los afrodescendientes cuando crearon todas estas cosas que disfrutamos ahora. Pero claro, es, o sea, es eso, ¿no? La historia negra, la historia afroperuana no empieza con la esclavitud y tampoco termina con la esclavitud. Porque no es que, ah, ya, fueron esclavizados, liberados y ahora ya no están. O sea, estamos aquí, no, no es que... No es que nos hayamos ido, que se terminó la esclavitud y de repente nos desvanecemos en la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Terminó la esclavitud y ¿dónde nos fuimos? O sea, no es que nos fuimos a otro lado, no dijimos, ah, ya, somos libres, nos regresamos a África. No, no, no, no es así. No. Contar también esas cosas porque muchas veces no salimos de eso, no nos salimos de, ah, ya, sí. Eran esclavizados, los liberaron y ahora tenemos la procesión del Señor los Milagros y el turrón, y gracias, listo. Y mira, ahí te comes. Gracias, gracias. Sí, el anticucho, el anticucho. El anticucho. Y el festejo. Sí. Ya. Y el festejo, y el festejo. Listo, y bailan bien, y no sabemos qué más hacen, ¿no? No nos importa tampoco reconstruir la historia. Entonces, sí, pues, o sea, básicamente es reconstruir la historia para poder generar visibilidad. Porque como les dije ahora, yo sí siento que todavía seguimos pensando en lo afroperuano como algo bien lejano, ¿no? Bien lejano a nosotros. Es como que, ah, bueno, sí, todo esto crearon, pero realmente de la gente, de su vida, de su contexto, de sus aportes, no sabemos, ¿no? Yeah. Nos gusta la cultura como un bien que podemos extraer, pero no nos preocupamos en la gente que originó la cultura, que la mantiene viva, que la fomenta, ¿no? Sí, y ahorita eso es bacán. Hay bastante trabajo que se está haciendo en historizar, ¿no? O sea, el trabajo de Maribela Lucea, ¿no? Jesús José Malón trabaja mucho eso. Bueno, muchas de las cosas que hace el Museo Afroperuano, historizar la vida de personajes negros, a mí me parece súper importante también. Y hay mucha gente más que está trabajando esto, ¿no? Pero, claro, pues, estamos comenzando tarde igual, ¿no? Claro, es tarde mientras no llegan los textos completamente, ¿no? Exacto. ¿No? Eso es lo que hace que sea tarde. No que la gente que hay mucho esfuerzo, ¿no? También hay muy pocos historiadores que se preocupan en eso, como bien dice Maribel y un historiador afroperuano que se llama Ricardo Aguilar, siempre se ve este tema de vamos a reconstruir la historia de los afroperuanos desde la esclavización. Entonces, vamos a hacer historia afroperuana, ok, hablemos de esclavitud, hablemos de qué pasó con ellos, qué pasó cuando eran esclavizados, pero no se conoce realmente qué pasó en la historia republicana, ¿no? Desde que se forma la república, qué pasa con los afroperuanos y qué pasa también después de la manumisión. Entonces, a mí sí me parece bien valioso tener voces como Ricardo y como Maribel, que van más allá, y sobre todo Maribel, que yo honestamente soy, ya le dije que voy a formar su club de fans, porque no se desborda. Maribel humaniza mucho la historia, ¿no? No te dice, ah, bueno, esto pasó, estos son los hechos, sino te dice, vamos a conocer la historia a través de esta persona, a través de su vivencia, a través de lo que le pasó, a través de lo que compraba, de lo que consumía, de los juicios que enfrentó, para que entiendas un poco más cuál era la cotidianidad de los afrodescendientes, no solamente en la época de la esclavitud, sino en la época ya republicana, ¿no? Entonces, trabajos como esos me parecen importantes y creo que rompen el molde también de estudiemos lo afro solamente desde la esclavización, ¿no? Porque hay mucho más. Yo creo que esa sería la mejor manera de enseñar historia en los colegios. Esa sería la mejor historia, no. Vamos a conocer el tiempo de los afroperuanos desde que vinieron como esclavos. Todo el tiempo es eso. Todo el tiempo escuchas que los afroperuanos vinimos como esclavos. Pero ¿qué sucedió, como tú dices? ¿Qué sucedió? Y es como media... O sea, es como que ya, historia de la colonia, media página, la esclavitud, Ramón Castilla, esclavos, listo, y cimarrones. Liberó y se acabó. Pero, y no se sabe más, ¿no? No hay presencia mayor de afrodescendientes y tampoco hay, digamos, reflexiones bien interesantes. Ayer justo estaba escuchando a Ricardo hablar de el afroperuano como motor de desarrollo económico. Y decía, bueno, ok, importante. ¿Te gusta la arquitectura de Lima? Ok, entiende que la mayor parte de la arquitectura de Lima fue construida con mano de obra esclavizada. Entonces, si disfrutas de tus balcones, si disfrutas de la arquitectura, si Lima es una ciudad, digamos, patrimonio cultural de la humanidad, porque es muy bonita, qué sé yo, tienes que pensar también en que eso es fruto de mano de obra esclavizada. Y eso también tiene que ver con, digamos, economía no remunerada, ¿no? Digamos, es un motor económico, pero no lo pensamos así. Nunca lo contamos así, solamente hablamos de balcones, de las puertas bonitas como si nadie las hubiera hecho, como si hubieran aparecido milagrosamente ahí. Y creo que es importante también mirar a la historia de esa manera. Claro. Rescatar la historia, eso es lo más importante. Y humanizarla. Eso es lo más importante, humanizarla. Exactamente. Ponerle los personajes. Eso es muy importante. Eso es importante, no darles nombre. Sí. Es súper importante, ¿no? Y claro, mira, ese tema a mí me parece súper importante. Pero claro, pensando en otro tema que a mí también me parece trascendental, es el de, por ejemplo, que ya se me ocurre, ¿no? Para ir ya últimas palabras sobre esto. Es claro, y porque es, a mí me ha tocado que gente me pregunte, ¿no? También cómo rescatamos no solo la experiencia histórica, sino también la experiencia particular contemporánea, afroperuana, porque un montón de gente es, claro, y traspolándolo a los afroamericanos, ¿no? ¿Por qué se quejan tanto? ¿Por qué se quejan contra la violencia entre los negros y no contra la violencia en general? Y es como, causa, ni el criminal más terrible te va a decir expresamente que le gusta la violencia, a menos pues que sea un psicópata, ¿no? Pero en general, discurseamos la violencia para decir que no nos gusta y que tenemos que hacerlo. Entonces, yo no creo que haya nadie en contra de la violencia. El tema es, cuando dices Black Lives Matter, sabemos que todas las vidas valen. Pero, ¿te parece que tuviéramos que recordar que la de los negros valen también? Porque no tienen miedo. Exactamente, las tratan como si esas sí no valieran. Y eso es evidencia dura. ¿Cuánta gente muere? Y hay todos los testimonios que están filmados, ¿no? Entonces, y claro, entonces minimizar eso es al final invisibilizar, es repetir la historia. Seguir invisibilizando la experiencia particular que uno tiene por tener el color de piel que uno tiene, ¿no? Entonces, como decían ayer unas manifestantes, ¿no? Yo no puedo renunciar a ser negro para librarme de todo este escándalo, ¿no? Yo igual lo tengo que vivir y por eso lucho. Y es una lucha constante, es un caminar constante, luchando constante, saliendo a la calle, pensando que vas a ser agredido, que vas a ser insultado, que vas a ser maltratado, que en el micro te miran con miedo, que no quieran que te sientes a su lado, porque sienten que le vas a robar, o que le vas a pegar, o que sienten que tú no tienes el derecho de estar allí en ese bus con ellos. Esas son cosas que cotidianamente nos pasan a nosotros. Y nadie que no esté en nuestros zapatos lo va a sentir. Nadie. Es verdad. Tú dices, yo lo siento, me duele que me traten así, y te dicen, ¡ay, estás exagerando! Sé que no es racismo. ¿Estás exagerando? La enfermera de mi colegio... Es complejo, porque claro... La enfermera de mi colegio me empezó a limpiar y con la polución, tú sabes que te queda el polvo y todo eso, y agarra y yo digo, paso, ¿qué tal polvorín? Digo, ¿no? Le está saliendo de mi piel. Y ella me dice, yo creí que te estabas despintando. ¿Por qué? Yo creí que te estabas despintando. No. Oye, tú no sabes todo lo que le dije. No sabes todo lo que le dije. Mierda. Es terrible. En verdad es bien complicado. Y mucha gente dice, ay, no sé por qué ustedes siempre están hablando del racismo. Ay, no sé por qué siempre tengo que estar escuchando estas cosas y no tener que vivirlas. Es que lamentablemente. Y nuestra experiencia está tan normalizado. Ya, que todo el mundo piensa que es normalito que te digan, tú te despintas, pues. Bien, bien, bien terrible. O sea, hemos justificado a tal punto que no entendemos que realmente no es normal y que se impacta en las vidas de los afrodescendientes y de otros grupos que son racializados. No hay, desafortunadamente, hay personas que no tienen el privilegio de desligar su vida de las experiencias de discriminación. Y eso creo que es lo que hay que entender ahora, sobre todo cuando estamos en esta forma y queremos luchar contra la desigualdad y el racismo, entender que hay experiencias de vida que no se pueden desligar. Desafortunadamente no nos podemos dar el privilegio de decir hoy día no quiero que me discriminen, hoy día no me voy a fijar en la discriminación, porque es algo que atraviesa las experiencias diarias. Es algo que está muy cotidiano, Ana Lucía, es muy cotidiano. Es cotidiano que tú salgas a la calle y de un carro te grites negra, que tal bien complejo. Cual, por cuál y la de cuál. Es cotidiano que uno salga y te agreda en la calle, te insulten, te digan. Es muy cotidiano eso. Y hay personas que la pasan peor. Y como bien pasa que no te da carros, ¿no? Porque piensan que va a robar. O que no son. ¿Qué haces porque en una tienda que te estén siguiendo? La seguridad te esté siguiendo. Es verdad, en la Rambla te siguen las tiendas. Y lo sé, y tú lo sabes, Rodrigo, porque hemos trabajado en el Ministerio de Cultura y a mí me toca. Nos seguían. Ir a la Rambla un montón de veces, como van o con Martín, o con Osvaldo, y que nos sigan. Una vez entramos a Won, el que está en San Borja, o sea, cuatro negros en esa tienda, las alarmas de seguridad se dispararon como una locura. Todo el mundo estaba como que, ¿qué están haciendo? Porque claramente, o sea, no podíamos estar yendo a comprar cositas para el cumpleaños de alguien. No. Estábamos entrando cuatro negros y ya, yo éramos un peligro, ¿no? Demasiado, sobre todo. Sitio. Bien, las seguidas de la tienda son comunes. Hay gente que no se da cuenta, pero yo siempre me doy cuenta cuando estoy en alguna tienda y comienzan a seguirse. Y no es como varios seguridad, no viene uno, le da la posta a otro, luego te sigue el otro, estás como conflictuada un poco, ¿no? Yo los enfrento. Me sigue. También. Cuando en eso yo vuelto y le digo, ¿me está siguiendo? No, por favor, no piense que... Ah, porque yo creo que me está siguiendo. No, te dicen no, y se va por otro lado. Yo sí los enfrento al toque, volteo ahí, me está siguiendo, me parece. Sí, sí pasa. Enfrente. Hay que confrontar. Sí pasa. De verdad, es muy incómodo, pero es con lo que tenemos que vivir. Me ha pasado. Y no podemos elegir no hacerlo, ¿no? Porque claramente y ahora si pudiéramos que te ha pasado no a ti, que eres zampita, no. Peliunduladito, imagíname a mí con dread y todo el look. No podemos desligarnos de esas experiencias por más que queramos. No es una elección, ¿no? Claro, y es parte de eso, ¿no? O sea, y a mí eso, o sea, yo les agradezco un montón por haber estado acá porque... A mí sí me gustaría que quede muy claro eso que ustedes han presentado, ¿no? Que al final, claro, ser afrodescendiente, así como en un montón de contextos también ser marrón, pero en este caso sobre todo ser afrodescendiente en esta coyuntura, es una condición. Entonces, es una cosa cultural, es un tema de fenotipo, pero sobre todo es una condición, ¿no? Es saberse que uno se... que es saberse que existe una mirada sobre uno que lo construye de una manera. Y que uno tiene que saberse visto de esa manera y ver cómo reacciona a eso. Y un montón de lo que está pasando en Estados Unidos, por eso a mí no me parece para nada alejado de la gente que te insiste contra tu voluntad de que baile festejo solo porque eres afroperuano, ¿no? Al final, a mí me gustaría que en esta nota, claro, pues, quienes nos estén viendo, sobre todo si no somos conscientes de esto, reflexionemos de qué tan similar es esto en términos de las experiencias de las personas que lo viven, ¿no? Y con eso a mí me gustaría despedirme, me parece que estoy muy contento, salió un programa muy bonito y estoy muy contento de haberlas tenido, chicas. Es un privilegio para mí invitarlas y asistir a este tipo de conversaciones que yo creo que siendo no tan cotidianas, son muy importantes. Entonces, yo voy a dar esta despedida porque además estamos súper cortos de tiempo. Y igual déjame darles las gracias antes a ellas también. Por supuesto. O sea, gracias por todo lo que nos han contado desde su experiencia personal y qué importante que es verdad empezar a hacer cambios. Me parece que me sorprende y, o sea, es demasiado sorprendente que Minedo y Promperú tengan estas miradas que nos están contando, siendo la visión del Estado, ¿no? Que en realidad está invisibilizando todo, y eso me parece importantísimo tratar de cambiarlo, y es lo que nos toca, ¿no? Gracias de verdad. Qué bestia, estoy como emocionado, en serio. Ojalá que podamos invitarlas de nuevo y podamos seguir hablando del tema, me parece increíble lo que nos han contado. Muchísimas gracias, en serio. No, gracias a ustedes, gracias a los tres, ha sido chévere, muy chévere. Muy chévere. No, les agradezco que se hayan dado el tiempo de venir y de presentar el desarrollo que tienen ustedes, ¿no? Porque además de experiencias brutales, ustedes tienen unas, me parece, ustedes tienen unas, tienen un desarrollo de ideas increíble, ¿no? Y y es por eso que yo quería tenerlas acá. Me ha dado mucho gusto, bueno, y esto fue Emoliente para Tres. Recuerden seguirnos, compartir, dar like, sobre todo este tema que es tan importante en este momento. Por favor, móntense la ola y nada, muchachos, solidaridad, mucha conciencia, ¿ya? Y nada de eso, y nada de figuretismos, de decir Black Lives Matter y después puedes hacer el negro mama o bailar festejo poniéndote tus rulos diciendo que tú eres negra porque te provoca, ¿no? O negro, ¿no? Porque te provoca, o peor aún, comprando o tomándote fotos con los muñecos en chincha. Entonces, muchos abrazos y nos vemos la próxima semana.